hoy te quiero ver. Vamos a arreglarlo. Sí, tú. Dime dónde y dime cuándo. En tu agua o en mi cuarto. Yo. A veces no sé por qué te la peleamos. Si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita. No sé si eso te cita. No sé por qué peleamos. Si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita. No sé si eso te cita. Hoy te quiero ver, olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer. Tú vas a ser mía pa' siempre cuando quieras. Baru.